En el marco del Día de la Mujer, el 8 de marzo, y el Día del Artesano y la Artesana, el 19 de marzo del mismo mes, en el Reloj Floral se llevó adelante, a través del Punto Mujer, Turismo, Cultura y la Municipalidad de Villa Yardino, esta jornada de muestras, talleres y charlas, festejando ambos días. Estamos con el director de Cultura, con Mariano. Bueno, Mariano, ha terminado una jornada muy hermosa. Sí, efectivamente. ¿Cómo andas, Alejandro? Tuvimos en el marco de estar en el mes de la mujer estos talleres de mujeres artesanas de Villa Yardino, donde expusieron distintas disciplinas, hubo un poco de todo y cuatro charlas específicamente sobre cuatro talleres: uno de mosaiquismo, uno de hilado en rueca, otro de hilado y el otro, bueno, no me quedan. Ahora Yelén seguramente nos va a Sí, ayudar, seguramente pero me va a bueno, ayudar. se Me reunieron falta uno. artesanas de acá del pueblo y algunas invitadas Sí. que expusieron en todas estas mesas que están alrededor del reloj floral. Efectivamente, efectivamente. Y tuvimos suerte, nos acompañó el tiempo. Así que vivimos una hermosa jornada. Mariano, bueno, obviamente hace poco que estás en la dirección de Cultura, te ha tocado ya armar lo de el fin de semana largo de carnaval, pero bueno, este es como que te mostraste bastante más. ¿Cómo te sentiste con respecto a la exposición, al estar acá junto a Turismo y al Punto Mujer? Bien, bien, bien, trabajamos en hermoso clima, tenemos una excelente relación con las distintas áreas, así que la verdad que muy cómodo, muy cómodo. Bueno, para los que no saben, Mariano está llevando adelante lo que todos quisieron hacer y nadie pudo, que es poner en valor el cine de teatro. De a poco, desde tu ingreso, Mariano, ya hace un mes que le venís poniendo pilas a eso que vimos el otro día. Sí, ya hace casi 2 meses. ¿Viste cómo pasa el tiempo? Sí, rapidísimo. Sí, por suerte, con mucho entusiasmo con el tema del cine, ya se están haciendo las tareas de electricidad, están trabajando los electricistas, poniendo en condiciones toda la parte eléctrica. También estamos encarando la restauración de distintas áreas que estaban abandonadas. Y la idea es recuperar esas áreas para poder incorporar nuevos talleres. Ya tenemos cerca de 10 talleres funcionando y la idea es incorporar más talleres, pero para eso necesitamos contar con más espacio físico. Entonces la idea es recuperar esas áreas del cine que estaban abandonadas y poder incorporar más talleres. Y además, bueno, ponerlo en condiciones para empezar a programar los fines de semana, que sea una constante, que haya eventos que tengan que ver con lo cultural en Villa Yardino. Y en el verano poder, bueno, sé que es un poco ambicioso, pero poder contar con obras de teatro para que el turista pueda acercarse al cine y tener, sin tener que irse lejos, una propuesta cultural interesante en la ciudad. Bueno, hace muchos años hacía la Semana del Teatro, todos los veranos, venían de todo el país, el turista llenaba el cine teatro. Bueno, por ahí volvemos a ver gente en una época del año que se la ve más acá en el Reloj Floral sacándose fotos, pero bueno, ya el tener el cine teatro en condiciones, y bueno, y sorprende lo grande que es ahora que está todo vacío y que está todo abierto, uno no tiene parámetro de lo grande que es ese lugar. Sí, efectivamente, tenemos capacidad para casi 300 personas sentadas en el cine, que no es poco, no es mucho, pero tampoco es poco. 300 localidades me parece que es una cantidad aceptable para nuestra ciudad. Y bueno, gracias a Dios tenemos el apoyo del municipio porque hasta ahora todo lo que yo voy solicitando se me va dando, así que me parece que es muy importante. Yo, cuando ingresé a la gestión, no sabía hasta qué punto íbamos a contar con recursos para poder encarar esa tarea. Y gracias a Dios, contamos con recursos y bueno, creo que se tomó conciencia de la importancia del cine, teatro como espacio de reunión del pueblo, no solo como un centro cultural. Y me parece muy importante eso. Ingresaste a la municipalidad con un año ya de gestión de Soria. Obviamente, bueno, venís de gestión municipal, venís desde lo privado. ¿Cómo te sentiste casi 2 meses en tu función de director de Cultura? Bueno, muy cómodo, si bien es un ámbito nuevo para mí, también muy enriquecedor en lo personal, porque estoy participando de cosas que yo desconocía, ¿no? Que hacen a lo público. Así que en lo personal, una función, algo que es enriquecedor para mí en lo personal. Y además, bueno, también muy cómodo porque ya te digo, tengo apoyo de las autoridades del municipio y también de las otras áreas. Hay un lindo grupo de trabajo. Bueno, Mariano, agradecerte por, bueno, por este encuentro que se hizo. Ojalá que sea el primero de muchos otros. Nosotros estamos acá a pasos nomás con la feria. Los artesanos son gran parte de este pueblo. Se le ha dado hace muchos años, en los 80, el nombre al Camino de la Punilla como Camino de los Artesanos. Y a partir de ese momento es como que se creó un sitio para todos nosotros para poder tanto trabajar como para poder desarrollarnos y aprender. Sí, y yo la verdad que estoy admirado del trabajo que llevan a cabo ustedes, los artesanos también, porque no solo ustedes se encargan de lo que es la feria, las artesanías, sino que ustedes veo que hay interés en la cultura, en hacer cosas, y eso me parece que es muy positivo, y van a tener todo el apoyo de la municipalidad. Gracias, Mariano. Vamos a ver si le encontramos a Aye para seguir con la nota. Bueno, gracias a vos, Alejandro. Nos vemos. Bueno, ahí vamos a buscarla a Yelén Sabadín. A Yelén, desde el punto mujer, bueno, hizo la inscripción. Ahí hablábamos con Mariano Aye de esta primera, de primero los encuentros de artesanas de acá del pueblo, artesanas propias y artesanas invitadas, con talleres, con charlas y bueno, mucha gente. Sí, la verdad que hubo linda convocatoria, tanto de las artesanas, que bueno, que hace unos días ya estoy organizando para que vengan y puedan exponer y mostrar sus trabajos, como de la gente que estuvo circulando, que la verdad que estoy sorprendida con el turismo este de fin de semana largo que hubo. Caras nuevas, digo yo, ¿no? Que son los turistas aprovechando el espacio para darse una vueltita y el clima también acompaña. Bueno, estábamos expectantes del clima, se nos dio, bueno, ahora empezaron a aparecer los nubarrones, seguramente el fin de semana tendremos algo de lluvia, pero se pudo dar algo que está enmarcado en el mes de la mujer, en el día del artesano y la artesana. Me parece que un puntapié para que esto se vuelva a repetir todos los marzos, teniendo las posibilidades de unir las dos cosas, el día de la mujer y el día de la artesana, es fundamental. Sí, está, bueno, creo que fue linda la propuesta, por lo menos la gente así lo mostró, la posibilidad de hacer no solo la exposición de artesanías de distintos rubros, sino además las charlas que hubo entre medio, y hubo alguien que, Rebeca, que estuvo con el bordado, Camila estuvo con velas de soja, contando un poquito la técnica, qué elementos utiliza, después estuvo María Cristina mostrando un poquito de mosaiquismo, y Mara Hugo con su hilado en rueca, que nos dio una cátedra muy, muy linda y muy simple para entenderla, así que estuvo completito. Bueno, cuando vos viniste a la radio eran 30 las participantes, ¿cómo fue al final el número? Se mantuvo, hay algunas que faltaron, es normal, y otras se sumaron hoy mismo, unas tres mujeres se sumaron, así que bueno, bienvenidas, le hicimos el cartelito en el momento y bueno, mantuvimos esas 30. Bueno, Aye, acá se trabajó el punto mujer junto con turismo, cultura y gran parte de la municipalidad, se han conseguido las mesas, se ha dado en un marco lindo porque la casa municipal siempre es como un lugar emblemático del pueblo. Contanos cómo te sentiste. Me sentí muy bien, siempre, bueno, en cada organización uno le pone el cuerpo, como digo, ¿no? Pero bueno, la motivación de que salga algo lindo, en este caso de que las mujeres, artesanas puedan mostrar lo que hacen, muchas veces venden por redes sociales y bueno, el trabajito de la artesana es muy, muy minucioso y es difícil muchas veces vender, pero bueno, la idea era poder mostrar eso, como decís vos, ¿no? El aprovechar el Día del Artesano. Y el mes de la mujer para homenajearlas, así que salió todo muy lindo y bueno, está muy bueno poder trabajar así en conjunto. Muchísimas gracias, Aye. Gracias, Ale.